¿Y qué voy a hacer para despertar a tu lado? Olvidándote todo lo que ha pasado. Baby, yo te quiero aquí al lado. No me digas que no vienes pa' un trago. Pa' contarte lo mal que he estado. Tengo el cora casi curado. Pero aquí sigo pensándote. ¿Y qué voy a hacer para despertar a tu lado? Olvidándote todo lo que ha pasado. Baby, yo te quiero aquí al lado. No me digas que no vienes pa' un trago. Me despista con tu estado. Las historias que me suben me refleja el pasado. Dime dónde has estado. Quiero saber cómo estás. Que te llamo y no me coges el cel. Baby, dime qué es lo que vamos a hacer. Si te llamo, si no me quieres ver. Sé algo más que deberías saber. Tú me gustas y yo te gusto también. Si será mejor de verte con otra piel. Y yo aquí imaginándote. Mujer, yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' nadie. Que solo si no estás cuando me falta el aire. Dile a tus padres que quiero tu mano para el año que viene. Que tú vienes y vas y yo sigo esperando a la puerta que llegue. Y aunque no es Navidad, cuando estoy contigo como si lo fuese. Si me mandas un calde voy a buscar aunque sean cohetes. No te quiero olvidar, babe. ¿Y qué voy a hacer para despertar a tu lado? Olvidándote todo lo que ha pasado. Baby, yo te quiero aquí al lado. No me digas que no vienes pa' un trago. Me despista con tus estados. Las historias que me suben me refleja el pasado. Dime dónde has estado. Si con ella no me aburro, una traviesa. Yo que la quiero tanto que me atraviesa. Hace tiempo que te fuiste y sigue la pieza. No te vayas de mi lado, baby, regresa. Se va loca, le doy salvaje. Te compro fresa, flor y un traje. Pa' que vaya conmigo, que tú ya sabes. Que si no estamos juntas, no renta el viaje. Por eso hoy, hoy, nos vamos en furgo a recorrer el mundo por verte. Hoy, hoy, quiero un polvo contigo y sentirlo al segundo, babe. Hoy, hoy, fallamos las dos, bebé, no te culpo. Me di cuenta tarde que sin ti no es justo. ¿Y qué voy a hacer para despertar a tu lado? Olvidándote todo lo que ha pasado. Baby, yo te quiero aquí al lado. No me digas que no vienes pa' un trago. Me despista con tus estados.